Los enamorados van a comprender muy bien este tema. Si estás enamorado, pues pon mucha atención. Cuando tú vas conociendo a una persona, hay muchas cosas que tú no harías porque estás recién conociendo a esta persona. Pero cuando tú ya te enamoras y llegas a casarte, llegas a hacer cosas que jamás pensaste que podrías hacer. Pero hoy, en tu programa, queremos que tú puedas relacionar eso en tu relación con Dios. Tal vez no conoces lo suficientemente a Dios, no has caminado con Él, no estás enamorado de Dios. Pero hoy vamos a aprender cómo tú puedes fortificar esa relación para que te sientas enamorado de Dios. ¿Cuáles son las estrategias que la Biblia nos muestra? ¿Cómo es que los discípulos podían tener ese amor en su corazón? ¿Cómo podían tener el amor genuino en su corazón? Y están acá los invitados, y a la luz de la Biblia vamos a aprender nuevas estrategias. Quédate con nosotros. Al inicio del programa lo dijimos, ¿cómo podemos entender el amor? Pero hoy ya tenemos los invitados, amigos que nos acompañan y quienes a través de sus experiencias y bueno, de la enseñanza de la Biblia, pues van a poder compartir con nosotros acerca más de ese amor y la motivación que ellos tienen para estar en la iglesia. Vamos a conocerlos, les damos la bienvenida, Daniel, igualmente Clarita, a ti también Marco, muchísimas gracias por estar en el programa y a ustedes amigos, gracias por acompañarnos. Como siempre, pues vamos a pedir la presencia poderosa de nuestro Creador. Clara, ¿nos puedes guiar en oración, por favor? De manera muy especial nos dirigimos a ti, querido Dios, para agradecer. Nos das la oportunidad de estar con vida y ahora de abrir tu palabra. Sé con nosotros, acompáñanos. Y toda persona que esté escuchando este programa, tú también puedas estar con ellos. Toca su corazón, su mente para recepcionar las verdades tan maravillosas que tú tienes. Una vez más, encomendamos este programa en tus manos. Dirígenos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, al inicio del programa hablábamos de una pareja, ¿no? ¿Y cuál realmente es la esencia de que la pareja pues se pueda mantener siempre enamorada y siempre en armonía? Cuando hablamos de nuestra relación con Dios, pues también podríamos hacer una comparación, porque ¿qué es lo que me motiva, ¿no? A estar relacionada con Dios, a estar en la iglesia. ¿Será que me motiva la costumbre? Tal vez la familia me motiva el qué dirán, ¿cuál es ese ente motivador que hace que yo realmente permanezca este 9, 10 años, 20 años en la iglesia? No sé si ustedes se han preguntado eso, pero creo que es muy importante que nos hagamos esa pregunta. Correcto. Esa pregunta debe ser la que nos lanza a hacer lo que tenemos que hacer. Hacer lo que ¿Y el tenemos por que qué? hacer, ¿no? El versículo que tenemos al inicio dice, ¿no? Si me amas, guarda mis mandamientos, una condicionante, hacer lo que tengo que hacer, qué es lo que me motiva. El amor a Dios debe motivar todos mis esfuerzos, debe motivar todo aquello que yo en obediencia al Señor hago, ¿no? No solamente porque me lo han dicho que haga, sino porque amo al que me lo ha dicho. La motivación tiene que partir del amor a nuestro querido Dios. Como tú lo has dicho hace un momento, si yo estoy enamorada de esa persona, no lo oculto, lo declaro. Lo sabe la familia, lo saben los amigos, ellos se ponen felices por nosotros. El mundo entero. Correcto, y mucho más, incluso cuando hay un compromiso tan formal, dices, me voy a casar porque lo amo a esa persona. Entonces, en esas mismas circunstancias, el ser humano, mi cristianismo, porque yo amo a Dios, ¿cómo me puedo quedar con esa verdad? Es egoísmo, por lo tanto. Yo tengo que comunicar a los demás. Jesús te ama, muerto por ti, Él te va a dar un nuevo estilo de vida, te propone un cambio rotundo de tu existencia, le da un propósito. Esa verdad no puede estar oculta y el amor debe ser ese motor, como mencionó Daniel, esa fuente, ese origen que a mí me motiva para poder hacer conocer a los demás. En Primera Juan, en el capítulo 4, verso 18, dice: En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una respuesta que no puede ser negada, tiene que darse ese evangelio con amor. Es decir, que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Correcto, es decir, que tal vez nuestro amor es condicional. Tal vez tendríamos que pedirle a Dios que Él ponga amor genuino en nuestro corazón para amarlo de verdad, Marco. Bueno, el detalle también es que en las iglesias, para el trabajo que estamos enfatizando este trimestre de evangelizar, y bueno, como decían nuestros compañeros, amigos, debe motivarnos el amor, ¿no? Y ese amor encontramos solamente en una comunión estrecha con nuestro Jesús, así como una relación, como enfatizaban ustedes, ¿no? Y eso lo encontramos solamente en la mañana. Yo creo que no hay otro secreto, no hay otra hora, no hay otro método para tener esa comunión, ¿no?, con el Señor. Yo hace tiempo recuerdo, Sandra, cuando empecé a colportar, inicialmente iba por otro fin, el fin de ayudar a mis estudios. En mi segunda campaña estuve en el pico más alto. Amaba a Dios, era increíble lo que sentía, ¿no? Cuando iba por las calles, veía a las personas, yo quería hablarles a ellos del amor de Jesús. Estabas enamorado de Jesús. Estaba enamorado de Jesús. Sigue estando enamorado. Iba a tocar una puerta usando algunas estrategias de colportaje, pero cuando ingresaba a la casa les hablaba de Jesús. Amén. Hablaba de Jesús, y realmente fue una motivación muy grande que tuve para poder hacer, y eso tenemos que ayudar a nuestros hermanos a hacer, ¿no? Los pastores tienen que ayudarnos a los miembros a que puedan enfatizarnos inicialmente en la comunión con nuestro Dios, para que la iglesia pueda trabajar activamente en la palabra amor, acción, para trabajar activamente en la evangelización. Podríamos causar un poco hasta de temor, no sé qué piensan ustedes, al decirles a las personas, tienen que hacer esto, tienen que hacer lo otro, cuando en realidad tal vez se debería trabajar más el tema de cómo estar enamorado de Jesús. ¿Qué piensan? Correcto, yo pienso que en eso del tienes que hacer, tal vez podríamos cambiar nuestra actitud, nuestra forma de presentar, ¿no? De pronto los líderes en la iglesia nos han puesto un evangelio terrorista, ¿no? Si no haces, o si no repartes los volantes, o si no das estudios bíblicos, o en el otro sentido, no amas a tu familia, no amas a tu prójimo, ¿por qué tienen...? Tal vez podríamos poner el sentido real del versículo que conduce esta nuestra lección, ¿no? Si amas, si no amo, en el proceso, ¿no? Yo, la figura de una pareja que se conoce, yo no puedo amar de la noche a la mañana a una señorita que se pone delante de mí. Tal vez la voy a tener que conocer, sí o sí. Y del conocer voy a tener que confiar. Y después, de alguna forma, voy a poder amar a esa persona. Y si esa persona me pide algunas, no sé, algunas cosas que nunca hubiese hecho, porque la conozco, porque confío, porque la amo, yo la voy a poder hacer. Lo mismo con el Evangelio, ¿no? Si yo no conozco a un Dios, ¿qué voy a compartir? ¿Qué voy a decir a las demás personas? Si yo no confío en ese Dios, ¿de dónde va a salir mi experiencia personal? Entonces, el amor tiene un fundamento, no es simplemente, ahora es un mandamiento el ir y predicar, es una orden, ¿no? Sí, fue enfática la orden de Jesucristo, dijo, id y haced discípulos, no es un favor, no es una súplica, es una orden. Y además que implica acción. Correcto. Pero una acción motivada por el amor. Claro. En el mismo Evangelio de Juan, ¿no? El mismo primer texto que citaste, si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora Jesús dijo, id, haced discípulos, bautícenlos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También es un mandamiento. Aquí tengo un texto, quisiera leer, Josué 22:5, dice, solamente con diligencia cuidéis de cumplir el mandamiento y la ley que Moisés, siervo de Jehová, os ordenó, que améis a Jehová vuestro Dios y andéis en todos sus caminos, que guardéis sus mandamientos y le sigáis a él y le sirváis de todo vuestro corazón y de toda vuestra alma. Acá pide cumplir los mandamientos, pide servir a los demás. El hecho de servir, extender la mano a alguien, suplir las necesidades, presentar el evangelio, también es parte de los mandamientos de Dios. Como yo, que amo a Dios, no puedo yo obedecer ese mandamiento, como lo mencionaste, Daniel. ¿Cómo me puedo privar de ser aquí? ¿Cómo puedo privar a la otra persona de recepcionar este amor? ¿Qué beneficios puede recibir la persona cuando realmente entra en este plan, digamos, ¿no? Porque quienes han dado el mensaje han recibido muchos beneficios. ¿Y cuáles serían esos beneficios de permitirle a Dios que Él te pueda usar como un instrumento de bendición? Bueno, además enfatizando en las épocas lo que decía, del colportaje, no sé. Bueno, además enfatizaba y dice en San Juan 14:23, ¿no? El que me ama guarda mi palabra, en otras, ¿no? Es importante también ver que habemos algunos líderes, algunos pastores inclusive, que nos impulsan a trabajar muchas veces no motivados por el amor, ¿no? Nos dicen, Dios hizo tantas cosas por ti, ¿no? Tú debes de trabajar. Tú eres director de MIPES, tú eres directora de algún ministerio, tienes que trabajar, ¿no? Y aquí vemos que realmente nada de lo que hagamos, nada... Por obligación va a tener fruto, ¿no? Algún momento aún es contraproducente, ¿no? Empezar a motivar por ese lado. ¿Qué pasa cuando una persona, Daniel, trabaja, porque hay personas que trabajan, pero tal vez no están motivadas por el amor? Correcto, esos son los no beneficios, podríamos decir, ¿no? Hace un momento después enfatizamos los beneficios. Hace un momento preguntaste los beneficios. Una iglesia firme, una iglesia contenta, una iglesia creciente, una iglesia que hace que las cosas funcionen, no porque tiene que hacerlo, sino porque hay alguien que hizo algo por él. Ahora, si vemos ahí la experiencia de la iglesia, una iglesia motivada por el amor termina su ciclo de evangelismo. Una iglesia que no va, predica y no le importa si están bien, si están mal, termina y se va y empieza a descansar. El evangelio motivado por el amor no tiene descanso. Claro. Es como que yo tuviese que descansar. No es con fecha. Correcto. Yo tendría que descansar de amar a mi esposa. Ah, bueno, hoy día voy a descansar de amar a mi esposa. Que esté tranquila. O que ella descanse de amarme a mí. Es una relación diaria. Correcto. Es el resultado de un proceso que me lleva a hacer las cosas por amor. No pienso que hayan hermanos que se desanimen en el evangelismo cuando hacen las cosas motivados por lo que es correcto. El amor de Dios en sus vidas, ¿no? Yo les amé primero, dicen, ¿no? Si me amó primero, a ver, ¿cómo es eso? Quiero entender cómo Él me amó. Hay hermanos que en la iglesia nunca han entendido eso o no, todavía no lo están entendiendo. Tal vez esta lección... Y ese amor incluso es vertical y horizontal. Dios me ama a mí, yo le amo a Él, pero también amo a esa persona, aquel que necesita. Entonces, si amo a esa persona... Como un resultado, ¿no? Predico esa palabra, la presento realmente de manera genuina, única. Es urgente ese trabajo que tengo que hacer. Yo he preguntado a hermanos que dedican su tiempo a dar estudios bíblicos. ¿Qué es lo que le motiva, hermana? Porque a veces comparamos, ¿no? Los hermanos, este hermano nunca, y esta hermana todo el tiempo me está trayendo personas estudiando la Biblia. ¿Qué es lo que le motiva, hermana, a dar estudios bíblicos? Y he escuchado respuestas tales así, ¿no? Me dicen, pastor, ¿sabe qué? Si yo no predico, me siento mal. ¿Por qué se siente mal, hermana? Porque estoy viviendo una vida doble. ¿Cuál es la vida doble? Digo que amo a Dios, pero no lo manifiesto. Digo que amo a Dios, pero mi primo, mi sobrino, mi tía, mi amigo en el trabajo no conoce de Dios. Para mí es una alegría poner mi tiempo en dar estudios bíblicos, mi tiempo en una campaña evangelística. Es el resultado de un amor. Lo que dijo Clarita, no solamente nosotros necesitamos entender esa situación, sino que necesitamos vivirla, ¿no? Vivirla y hacerla, pasarla hacia los demás. Definitivamente no hay nada como las experiencias, ¿verdad? Tú también estás invitado a buscar una experiencia de este tipo con Dios. Enseguida tenemos mucho más de Código Abierto. No sé si ustedes, pero me ha tocado conocer el caso de muchas parejas que parecería que ya no están tan enamoradas y todo lo que hacen, pues lo hacen ya por compromiso. Y creo que eso también nos puede pasar con Dios, ¿verdad? ¿Tú qué piensas, Marco? Y realmente se torna, como mencionábamos en el anterior bloque, una relación muy pesada. Y creo que Dios no nos ha llamado para vivir una relación pesada, ¿no? Una carga de lo que lo tengo que hacer, porque Él nos ha llamado a ser felices. Es verdad, y el beneficio que hace rato preguntabas, el mayor beneficio que uno tiene cuando ama a Dios y hace el trabajo es el gozo, es la paz, es un cansancio, pero con una sensación de haber hecho algo tan bueno, tan agradable, ¿no? Cuando alguno va a una campaña distante, tan lejana que van a hacer seguramente, ¿no? Y siente ese beneficio tan pleno, ¿no? Y es importante saber que Jesús nos amó primero. En Romanos 5, 6 al 8 dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo. Con todo, dice, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Muchas veces no entendemos cabalmente el sacrificio que Jesús hizo por nosotros. Y tal vez eso hace que nuestra relación vaya menguando poco a poco, ¿no? Es importante estar en esa comunión diaria plena y el trabajo. Amar es importante, pero entrar en acción. Debemos de trabajar por él, porque cuando uno asiste a las personas, encuentra el amor y ya no se fija en las cosas que uno necesita, que uno desea, que egoísmo personal, sino piensa en los demás y piensa en una vida plena. Ay, qué lindo, Marco. Realmente esto que tú mencionas nos puede ayudar a caer en la trampa del legalismo, ¿no? Porque a veces podemos empezar a que no hagas esto, no digas esto, y empezar nosotros mismos a vivir una vida de un legalismo absurdo donde tal vez ya Dios no esté en nuestro corazón. Eso nos puede pasar también porque ha sucedido en el pasado, ¿verdad? Correcto. Y el legalismo tiene piernas cortas, ¿no? De pronto lo que dice Marco, vamos a vivirlo como una carga. El ir a la iglesia, otra carga. El escuchar un sermón, una carga más. Y nuestro evangelismo, la carga más grande todavía, ¿no? Que como es sábado tenemos que descansar un poquito más, pero no, el pastor ha dicho ir a ese pastor, ese hermano, ¿no? Y de pronto estamos queriendo, por el legalismo, agradar a las personas, y en el otro sentido, por el legalismo, exaltarnos a nosotros mismos. Y bueno, también algún rato, perdón, pasa en la casa con los hijos, ¿no? No hagas aquello, no esto, no te pongas esa ropa, muchas cosas que normalmente en la casa aún somos legalistas, ¿no? En lugar tal vez de decirles que no hagan eso, tal vez deberíamos buscar estrategias para mostrarles a Jesús y que ellos también se enamoren. Sí, es importante, ¿no? Hay muchos instrumentos, herramientas, material que tiene la iglesia para poder ayudar a la gente, a las personas, a los hermanos a profundizar su amor para con él. En vez de estar siendo muy legalistas, diciendo no, digamos, sí podemos hacer estas otras actividades con nuestros hijos, con nuestras familias y también en la iglesia. Recordemos que el legalismo es una trampa de tal forma que queriendo o pretendiendo ser más santos delante de los ojos de Dios, nos deterioramos espiritualmente. Porque quiero cumplir los mandamientos, quiero hacer todas las cosas de manera tan normada, tan cumplida, que mi amor por Dios va disminuyendo. Y por supuesto, predicar el Evangelio, dice, ¿cómo yo, santo, voy a ir a involucrarme con aquellos? ¿Cómo le voy a ir a presentar el Evangelio? Y obviamente va a ser eso una piedra de tropiezo. En vez de que la iglesia tenga un crecimiento, o mi propia vida tenga un crecimiento, se va a llegar a estancar. Y por supuesto, el legalismo va a ser una trampa que utilice el enemigo para que el evangelio no sea presentado. Si no es ese, va a ser el otro, el sentimiento de culpa. Hace un momento lo estuvimos mencionando. Dios me ha salvado. Es cierto, pero ¿qué estoy haciendo yo por él? Que yo soy pecador, no soy digno tampoco de ir a presentar el evangelio, porque mi vida no está en conformidad con el Señor. Cuanto menos nosotros hagamos este trabajo de evangelizar, más nuestra vida espiritual se deteriora. Y una de las situaciones últimas para la segunda venida de Jesucristo es la presentación del Evangelio. Si como iglesia, como hermano, como cristiano no hago este trabajo por legalismo o por el otro extremo, soy pecador, no soy digno de hacer este trabajo, pues no se está haciendo, no se está cumpliendo el mandamiento de ir y predicar el Evangelio. Necesitamos reformas, tener esa transformación. Y siempre, como volvemos a mencionar, el amor tiene que ser la fuente para poder hacer ese trabajo. Además, Sandra, que es muy peligroso ser legalista, ¿no? Porque pasa que yo, en el trabajo donde estoy, puedo robar $1,000, puedo criticar a alguien siendo legalista en la iglesia. Llego a mi casa esa noche y me arrepiento tal vez del pecado, del robo tan grande, pero no me voy a arrepentir de haber criticado, de haber sido legalista con alguien, ¿no? Y eso va a quedar siempre sin haber buscado a Dios que me pueda cambiar, y eso también produce no ser algunas veces más legalista dentro de la iglesia. Detrás del legalismo podría estar tal vez buscar la salvación por obras, ¿no? ¿Qué piensas, correcto, Daniel? Correcto. La salvación por obras. Solamente cuentan las obras. Es puro legalismo, ¿no? Necesitamos tener nuestra fe unida a nuestras obras. Cuando escuchamos en la iglesia un llamado al evangelismo, ¿cuál es mi actitud? ¿Cuál es mi actitud? ¿Mi actitud es positiva? ¿Mi actitud es cansada, aburrida? Hace un momento decía, ¿qué es lo que me podría ayudar? Yo pienso que la oración como un asidero en el que tengo un encuentro personal con Dios. No orar tal vez por amar a las personas, sino por amar a Dios. Y que en ese amor a Dios podamos encontrar el sentido de nuestra vida en el evangelismo, en la predicación. Amo a Dios, entonces predico su palabra. Amo a Dios, entonces estoy disponible para el evangelismo. Pero si yo me centro tal vez en buscar un proyecto, buscar un plan, van a ser cosas momentáneas, van a ser cosas que van a pasar, y de pronto me voy a olvidar en el momento que no tenga el proyecto de Dios o de que amo a Dios. Pero si yo encuentro la respuesta en mi oración a Dios de que lo amo y que realmente Él me ama y entiendo su amor por mí, el evangelismo va a ser muy, muy diferente, ¿no? Distinto. Daniel, qué bueno el punto que tocas, porque realmente a veces cuando le decimos a las personas que tienen que estar enamoradas, sabemos que como seres humanos tenemos limitaciones en el tema del amor, ¿no? El amor que nosotros sentimos es un amor condicional. Te amo porque yo recibo algún beneficio, pero es difícil amar a quien me hace sentir triste, miserable, o tal vez mismo a tus papás, ¿no? Si te dejaron abandonado, no los vas a poder amar como realmente amarías a quienes te cuidaron toda la vida. El amor del ser humano es condicional. ¿Y en qué medida, digamos, eso puede afectar en nuestra relación con Dios y la importancia de pedirle a Dios lo que tú mencionas, ¿no? Es que yo limito el amor de Dios en mi vida. Soy yo el que limita. Soy yo el que impide que Dios me muestre cuánto Él me ama. Porque no estoy orando. No tengo una relación con Él. La Biblia me va a ayudar mucho a ver cuál es el carácter de Dios. Y más allá de eso, solamente el poder, como decía Marco, llegar cansado tal vez de haber caminado, por haber dado un estudio bíblico, pero con la alegría de que tengo un Dios que me ama. Y ese Dios que me ama me llevó hasta esa persona, y amo a esa persona porque amo a Dios, ¿no? Y presentar el Evangelio se torna algo natural. Viene a mi mente en una ocasión, el pastor le dice, por favor, ve a tal iglesia a visitarme, dijo. Aquí en Bolivia, en la ciudad de Cochabamba, hay sectores que son muy alejados de la ciudad. Me subí al micro y estaba leyendo un texto y la persona preguntó, ¿qué estás leyendo? Es un libro que escribió una señora, se llama Elena White, y le empecé a hablar. Así, yo soy adventista, yo también quiero conocer de la Biblia. ¿Tú qué opinas de aquello? Y empezamos a hablar todo el camino. Y qué fue lindo. Natural decirle, ¿quiere conocer más de la Biblia? Y la persona con todo el brillo en sus ojos dijo, sí, quiero. Así que con toda la familia, él, su esposa, su hija, me acuerdo, empezamos a tener estos estudios qué de hermoso. La Biblia. Presentar el Evangelio en un viaje o en alguna circunstancia ya sea natural, normal, cuando tú amas a Dios y sabes que tú es un mandamiento dado por Dios, es urgente presentar este tema realmente. Además que Dios nos llama a ser libertados, ¿no? De todas las ataduras que tenemos, y esa libertad es como un compromiso con Él, ¿no? Pero es un compromiso de amor. Él nos llama para ser libres del odio, del orgullo, de la soberbia. Y ser esclavos del amor, ¿cómo se puede entender eso? Él nos saca de ser esclavos del pecado, ¿no? Claramente la Biblia enseña eso. Cuando tenemos a Cristo en nuestro corazón, ya no somos esclavos del pecado. Amén. Pero dice la lección que somos esclavos de Jesús. Y yo pienso, digo, ser esclavos de alguien que es grande en misericordia, alguien que esa expresión del amor debe ser y es realmente hermoso, ¿no? Ser esclavos de alguien que nos ama tanto. Voy a hablar en este cierre de algo que a mí me tocó en la vida, la dependencia de Dios. No podemos ser independientes de Dios, debemos depender de Dios para mostrar el amor a otras personas, el amor que Dios ha puesto en nosotros. No podemos crearlos nosotros mismos, es Dios el que va a poner ese amor en nuestras vidas. Siendo dependientes de Dios, podemos llegar a la interdependencia, digo yo, el poder depender no solamente de los hermanos grandes o pequeños. Que Dios bendiga el amor que hay en nuestros corazones, porque ha sido Dios el que lo ha puesto. Muchísimas gracias, Daniel, igualmente Clarita, también Marco, por esos lindos testimonios. Y ustedes, amigos, no se queden ahí sentados, por favor, simplemente disfrutando de las experiencias. Ustedes también pueden tener una experiencia con Jesús y, como lo vieron acá, a la luz de la Biblia, pidámosle todos juntos a Dios que nos dé un corazón que ame a Dios, que vamos a empezar a sentir la diferencia en nuestra vida. Tenemos mucho más, pero en siguientes programas. Cuán ciego aquí yo caminé, distante del Señor, pero Él dejó su trono por salvar a recibí mi pecado. Siento ahora en su luz el inmenso amor de mí. Qué placer siento ahora. en su nombre.